Sección 40 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3, parte 2. En el mes de septiembre del año 1805, el príncipe Basilio recibió la misión de ir a inspeccionar 4 gobiernos de provincia. Tal misión había sido solicitada por él con el objeto de visitar al propio tiempo y sin hacer desembolso alguno algunas de sus arruinadas propiedades, recoger al paso a su hijo Anatolio y trasladarse con él a casa del príncipe Nicolás Volkonsky, a fin de intentar su matrimonio con la hija del acaudalado viejo. Pero antes de lanzarse a aquella nueva empresa, era preciso acabar con la indecisión de Pedro, que se mostraba turbado en presencia de Elena y que no daba un paso que pudiera tomarse por decisivo. «Todo eso es bueno, pero es preciso que concluya», se dijo una mañana con un suspiro melancólico. «Mañana son los días de Elena. Reuniré a algunos parientes, y si él no se decide, yo procuraré precipitar las cosas. Es un deber de padre». Pedro, entretanto, a pesar de haber transcurrido 6 semanas desde el encuentro de Elena en los salones de Ana Pavlovna, no había tenido valor para dar al traste con sus esfuerzos. Todos los días se repetía: «Es preciso que yo llegue a conocerla bien. ¿Me engañaba antes yo o me engaño ahora? La tenía por necia y es encantadora. No habla mucho, pero no dice necedades y no se turba jamás». Muchas veces trataba de arrastrarla a una conversación seria, pero Elena respondía invariablemente con voz dulce, pero en un tono que revelaba el poco interés que la inspiraba el tema escogido. Pedro sabía que no necesitaba más que pronunciar una palabra para caer al fondo del abismo. Pero en aquellas 6 semanas, ¿cuántas veces había estado la terrible palabra para salir de sus labios? «¿Dónde está mi firmeza?», se preguntaba entonces. En tales luchas, su firmeza quedaba siempre vencida. Pedro pertenecía a la categoría poco numerosa de esos hombres que solo son fuertes cuando su conciencia no tiene nada que reprocharles. Y en aquella ocasión, un sentimiento inconsciente de culpabilidad le paralizaba. Una pequeña reunión de parientes y de amigos íntimos, al decir de la princesa, comía en su casa el día del santo de Elena. Con ello, había querido decir que la suerte de la festejada iba a decidirse en el banquete. La princesa Kouragin, belleza imponente en otro tiempo, un tanto ajada y con una demasiado pronunciada redondez de formas, ocupaba la cabecera de la mesa. A los lados estaban sentados los huéspedes más distinguidos, entre los cuales se contaba un viejo general, su mujer y Mademoiselle Scherer. Al otro lado se veían los invitados de más edad, las personas de la casa y Pedro y Elena, que estaban juntos. El príncipe Basilio no ocupaba puesto alguno en la mesa y paseaba de un extremo a otro haciendo gala de buen humor, murmurando una frase amable al oído de cada invitado y poniendo todo su empeño en hacer que ni siquiera notaba la presencia de Pedro y de Elena. Las bujías brillaban con esplendidez. La plata y la cristalería recogía sus destellos para devolverlos sobre los blanquísimos manteles en profusos cambiantes, y los aderezos de las damas y las charreteras de oro de muchos de los invitados formaban agradable contraste con las casacas galonadas de los criados que servían a la mesa. Solo se oía el ruido de los cuchillos y de los vasos mezclados al animado concierto de las conversaciones. Un viejo chambelán hacía juramentos amorosos a una baronesa, que le contestaba con grandes carcajadas. Mientras otro refería las aventuras de cierta María Victoronna, y el príncipe Basilio atraía la atención del concurso dando cómicos detalles de la última sesión de los consejeros del imperio, en la que el gobernador de San Petersburgo había dado cuenta del famoso escrito que el emperador Alejandro dirigía al ejército. Todos reían alegremente, excepción hecha de Pedro y de Elena, que contenían con trabajo la sonrisa radiante y tímida a la vez que sus íntimos sentimientos llevaba a sus labios. El príncipe Basilio, sin dejar su charla, miraba de reojo a su hija y decía para sí: «Va bien todo, va bien. Hoy se decidirá». En los ojos de Ana Pavlovna, que parecía seguir con interés su relato, se leía claro su felicitación por el próximo matrimonio. La vieja princesa envolvía a su hija en su mirada nostálgica y ofrecía vino a las damas que tenía más inmediatas, dando un suspiro como si quisiera decir con él: «Ya nada nos queda que hacer, mi buena amiga, más que beber vino generoso. Ahora les toca a ellos el turno de esa dicha insolente». «He ahí la verdadera felicidad», pensaba el viejo diplomático, contemplando a los jóvenes enamorados. «¡Qué insípidas son todas las locuras que siento ya!». Pedro estaba satisfecho y confuso a la vez al sentirse objeto de todas las curiosidades. Se encontraba en la situación de un hombre que, absorto por una emoción que lo es en él todo, no entrevé la realidad más que como la luz de un relámpago. «Todo acabado», pensaba confusamente. «¿Ya no es posible retroceder? El paso decisivo es ya inevitable para ella y para mí. Todos están persuadidos de ello y no podemos engañarlos». De pronto, una voz conocida que le repetía por segunda vez la misma pregunta le sacó de su abstracción. «Dime, ¿cuándo has recibido la carta de Volkonsky? Veo que esta noche padeces tales distracciones que no contestas a nadie». El que le hablaba era el príncipe Basilio. Pedro miró a Elena y, notando que todos sonreían a las palabras del príncipe, enrojeció. «¿Cuándo has recibido la carta? ¿Procede de Olmutz?». «¿Es posible que se piense en esas bagatelas?», pensó Pedro. Y en voz alta contestó: «Sí, de Olmutz». Al levantarse de la mesa, ofreció el brazo a su dama para acompañarla al salón vecino, al que se dirigían todos los convidados. Y allí, por no llamar tanto la atención, se separó unos instantes de ella. «Me parece que puedo felicitaros», murmuró Ana Pavlovna, abrazando tiernamente a la princesa, su madre. «Si no me molesta la jaqueca, me quedaría algún tiempo más». La princesa no respondió. Estaba envidiosa de la dicha de su hija. Pero al oír aquellas despedidas, comprendió que había llegado el momento de dar el último paso. Pero no acababa de decidirse. Tenía vergüenza y le parecía ocupar un puesto que no era el suyo. «Esa dicha no es para ti», murmuraba con voz interior. «Es para aquellos que no tienen lo que tú tienes». Pero era preciso romper el silencio. La preguntó si estaba contenta de la fiesta, y ella contestó, con su sencillez habitual, que ningún año había sido para ella tan alegre. En aquel momento, el príncipe Basilio se aproximó con afectada indiferencia a Pedro. Este, no sabiendo qué hacer, se levantó precipitadamente, diciendo que era tarde. Una mirada severamente interrogadora se fijó en él y pareció decirle que su singular respuesta no había sido comprendida. El príncipe Basilio, con su amabilidad dulce y melosa, le hizo sentarse de nuevo. Pedro comprendió lo que la mirada del príncipe quería decirle, y este a su vez comprendió que había sido entendido y los volvió a dejar bruscamente. «Es preciso decidirse. Es inevitable», murmuró Pedro. Y se dirigió a Elena. Pero sus frases no pasaron de indiferentes, y más indiferentes aún las que aquella le dio por respuesta. En la pieza vecina, la vieja princesa hablaba de Pedro con una dama de edad. «Es un partido brillante, mas ¿quién sabe dónde está la felicidad?». «Los matrimonios se hacen en el cielo», dijo la anciana. El príncipe Basilio, que entraba en aquel momento, fue a sentarse en un rincón apartado y, cerrando los ojos, se quedó meditabundo. «Alisa», dijo después de un momento a su mujer, «es fuerza ver lo que hace». La princesa se asomó a la entrada del salón y, con afectada indiferencia, dijo a su marido: «Ni se ha movido». El príncipe Basilio frunció las cejas. Hizo un gesto. Sus mejillas temblaron. Su rostro tomó una marcada expresión de mal humor vulgar y, sacudiendo la cabeza, entró con paso decidido en el salón. Su aire era tan solemne y triunfante que Pedro se levantó asustado. «Adiós, gracias», dijo. «Mi mujer me lo ha contado todo». Y estrechó a Pedro y a su hija entre sus brazos. «Elena, corazón mío, qué alegría, qué felicidad». Su voz temblaba. «¿Amaba tanto a tu padre? Ella será para ti la mejor de las mujeres. Dios os bendiga». Lágrimas reales y positivas corrían por sus mejillas. «¡Princesa!», gritó a su mujer. «¡Venid, venid!». La princesa llegó llorando también. Pero la anciana dama trató de enjugar las lágrimas de todos abrazando a Pedro, que a su vez besaba la mano de Elena. Algunos segundos después se encontraba solo. «Todo esto debía suceder», se dijo Pedro, «y no hay para qué preguntar si es bueno o malo. Por lo pronto, hemos salido de incertidumbres». Tenía, al decir esto, entre las suyas la mano de su prometida, cuyo pecho palpitaba con violencia. «¡Elena!», dijo en voz alta, y se detuvo. «Es costumbre», pensaba, «decir algo en casos extraordinarios. Pero, ¿qué es lo que se dice?». No podía hacer memoria. La miró, y ella se aproximó ruborosa. «¡Oh, quitaoslos, quitaoslos!», dijo señalando a los anteojos. Pedro obedeció, dejando al descubierto sus ojos, espantados y llenos de interrogaciones, cualidad propia de los que usan gafas. Hecho esto, iba a bajarse para besar la mano que tenía entre las suyas. Pero ella, con rápido movimiento, sorprendió sus labios y con los suyos imprimió un ardiente beso en ellos. Aquel trueque de su reserva habitual en un completo abandono no pudo menos de sorprender a Pedro. «Es muy tarde», pensó. «Es cosa hecha». «Y la amo». Y añadió en voz alta, como obligado a decir algo. «¡Os amo! ¡Os amo!». Pero aquella confesión resonó de modo tan miserable en su oído que sintió vergüenza. 6 semanas después se había casado y se encontraba dueño de la más hermosa de las mujeres y de varios millones, de los cuales disfrutaba en el magnífico hotel de los condes de Besançon, reparado convenientemente con aquel motivo. Fin de la sección 40.